Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El insulto más viejo que registra la Real Academia de la Lengua es zampatortas, que se aplica a una persona que en su fisonomía, en sus palabras y en sus acciones, da muestra de incapacidad, torpeza y mala educación. Se los relato por si llegan a ir a una población valenciana cuyo mero nombre podría parecer un insulto. Se llama Cullera, donde hay un bar llamado Casa Poncho que, para ahuyentar la tensión causada por la crisis económica, premia con una cerveza y tapas a quien se presente ante el cantinero y le dispare un insulto ingenioso. «Tiene usted las orejas como un Fiat 600 con las portezuelas abiertas», le dijo una señora que bebió gratis. Hay en cambio varias ciudades o restaurantes o bares donde el insulto a los parroquianos es el plato fuerte. Conocí en el Trastevere romano, en una de esas callejuelas oscuras y seguras, un restaurante que se llama La Parolacha, es decir, La Palabrota. Cierta noche acudí a ese restaurante. «¡Aquí hay otro idiota!», gritó el portero al capitán. Este me miró de arriba abajo y me señaló un par de asientos en una mesa larga, colectiva. «¿Ha usado alguna vez cubiertos, estúpido?», me preguntó un mesero. «Le advierto que están contados», agregó el propietario del sitio, un florentino barrigudo llamado Vincenzo, mientras arrojaba sobre la mesa con estruendo un puñado de cubiertos, de los que luego retiró algunos. «Los cuchillos y los tenedores son muy peligrosos para un inútil como usted. Podría herirse», me explicó. «¿Tomará algún vino?», preguntó el mesero. Consulté el listín y señalé uno, un vino francés. «¡Este incauto quiere vino francés!», gritó el mesero muerto de risa. Los demás clientes y el personal estallaron en una carcajada hiriente. «Te dije que era el más grande de los estúpidos», gritó un lavaplatos que había irrumpido entre las mesas, secándose las manos en su mandil blanco. «Tomará vino de la casa, que por lo menos en el precio igual al francés», gritó el propietario, arrojando una botella de vino verde al lado de los cubiertos. Más bien, era verde la botella, no el vino. «Muy bien», dije yo, tratando de poner las cosas en orden. «¿Me podrían decir ustedes qué es lo que se me antoja cenar?». Y devolví al mesero sin leerla la carta que me había entregado. «¡Ah, además es cómico!», bufó el propietario. «¡Tenemos un cómico!», gritó por ahí otro mesero. «¡Qué honor! ¡Nos visita un cómico!», complementó el director de un trío, mientras ordenaba a sus dos compañeros a señas que se colocaran a mi lado. «¿Quiere música para su numerito?», preguntó uno de ellos. «Este idiota quita el pan de la boca a los artistas», comentó otro de los músicos. La concurrencia, contagiada por el juego, comenzó a abuchear. Poco después llegó otro cliente y junto con su esposa se convirtió en el centro de los insultos. Yo me uní entonces a las risas y a los abucheos y la noche terminó como terminan las noches, es decir, al salir el sol. Mientras yo trataba de explicar al que ya para mí era cercanamente chencho, la versión azteca del albur y algunos mexicanismos de barriada. Por cierto, que me convencí de que no siempre el insulto nos une. Calamochero es otro insulto que me gusta, pero casi no lo uso porque no sé qué significa. Alguien podría ofenderse. Hoy puede ser un gran día y mañana también.